short and big. Eso que todavía suena es, vienen de escuchar 18 minutos de Shortening Bread, la gran obsesión de Brian Wilson, una canción de folk estadounidense que constituía una de sus fascinaciones más grandes. Y si consideran que 18 minutos de Shortening Bread es demasiado y que es irracional, pues tendrían que haber estado aquella noche en que Iggy Pop relata, en que acudió a una fiesta en casa de Brian Wilson y escuchó a Brian Wilson ponerse al piano y tocar Shortening Bread una y otra vez. Y cuando se fue a dormir y despertó, fue a la sala y descubrió que Brian Wilson seguía en el piano tocando Shortening Bread. Esta canción era su obsesión. Por alguna razón él sentía que esa progresión de cuatro acordes era la mejor progresión de acordes que había escuchado, y entonces retrabajaría Shortening Bread con los Beach Boys y en solitario muchas veces. Y esta versión de 18 minutos, que es el B-side de un EP llamado Love You, pues es probablemente una de las más extrañas. Y por eso empezamos con esa canción, este pequeño homenaje que le rendimos a Brian Wilson a 2 meses de su fallecimiento, sobre la base de que probablemente en la historia del pop de masas haya habido pocas figuras comparables a las de Brian Wilson en términos de experimentación, en términos de imaginación, en términos de compromiso con nunca hacer la cosa evidente, nunca tomar el camino ya recorrido. Y esta noche vamos a escuchar algunas canciones. Digo, bueno, Beach Boys, probablemente una de las bandas de pop rock más conocidas de la historia de la música gringa, pero esta noche vamos a escuchar algunas canciones que quizás son menos escuchadas, aunque eso es difícil decir de cualquier canción de Beach Boys por aquello de que son tan famosos. Pero bueno, algunas canciones que de alguna forma se han caído un poco en la parte de atrás de su catálogo, sobre todo por su carácter tan extraño, tan incomprensible, como es el caso de esta versión de casi 20 minutos de Shortening Bread. Vamos con algo más para que ya se quiten esos cuatro acordes de la cabeza, que seguramente ya los tienen taladrados. Lo que vamos a escuchar a continuación, seguro ya lo han escuchado, se llama Never Learned Not to Love You, una canción grabada por Beach Boys y lanzada como B-side de su single Bluebirds Over the Mountain. Vamos a escuchar la canción y ahorita regresamos para contar la historia completa de esta canción. Yo soy José Luis Rangel, mándenme un mensajito si es que están en sus casas o en sus autos o en sus aparatos radiofónicos escuchando La Fórmula Secreta, @lifesecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. O mándenme un WhatsApp 55529-2599. Mientras tanto vamos a escuchar Never Learn Not to Love You de Beach Boys. Y regresamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Never Learn Not to Love You de Beach Boys, una canción que aparece acreditada a Dennis Wilson, pero que en su génesis más temprana es de Charles Manson, el conocido líder de la secta asesina llamada La Familia. Si entiendo bien la historia, Never Learn Not to Love You originalmente se llamaba Cease to Exist, que es todavía la primera línea de la letra de Never Learn Not to Love You. Y pues hay historias contradictorias de cómo fue que se convirtió en una canción de Beach Boys. Parece que que Dennis Wilson era buen amigo de Charles Manson. Él asegura que le compró la canción a Manson a cambio de un poco de dinero y una motocicleta. Y luego la modificó profusamente a nivel de la música. Le pusieron un montón de arreglos, como era el estilo de Brian Wilson. Este estilo, pues, cargado, saturado de instrumentos, saturado de samples, saturado de elementos sonoros utilizados como motivos musicales, que es una cosa que de alguna forma constituyó después el sello de Beach Boys. Parece ser que a Charles Manson no le gustó que cambiaran, no le importó que cambiaran la música realmente, parece que eso le dio igual, pero no le gustó que cambiaran la letra original, que hablaba de la enemistad de los hermanos Wilson, bueno, de sus problemas y sus tensiones que tenían, que ustedes seguro ya conocen, y si no conocen, hay películas al respecto. Y de hecho parece que amenazó de muerte a Brian Wilson, pues una amenaza que finalmente no se cumplió, afortunadamente. Y así hoy podemos disfrutar de esta Never Learn Not to Love You. Saludos a Jonas, saludos a Carlos, que están acá manifestándose por el Twitter. Qué bueno que se sumaron a este pequeñísimo homenaje a Brian Wilson por acá por el WhatsApp. Edgar Bennett nos dice que está cerca de Tláhuac, un poco cansado, y que parece que tomó medicamento. No sé si se referirá al efecto que causa escuchar 20 minutos seguidos Shortening Breath. Parece ser otra de las anécdotas. Cuenta que esta es contada por Alex Chilton. Parece que Brian Wilson le llamó por teléfono en mitad de la noche para pedirle a Chilton que le cantara Shortening Breath por el teléfono. Que esto es una excelente oportunidad para decirles que si no conocen el trabajo de Alex Chilton, especialmente su trabajo al frente de Big Star, una banda extremadamente infravalorada, pues intenten resarcirse, y nosotros por este lado prometemos pronto tocar algo de Big Star. Vamos a seguir con más música de Brian Wilson para que no ponemos las canciones más conocidas, pero ponemos algunas canciones que aún siendo bastante extrañas, bastante sui generis y bastante incomprensibles en algunos casos, pues siguen dando cuenta de la infinita imaginación, la infinita inventiva de este gran músico, una persona cuyo cerebro funcionaba de maneras insospechadas. Esto que sigue se llama Vegetables. Tiene ahí unos samples bastante curiosos de gente mordiendo apios y zanahorias y otras cosas que, si no, como que tengo la idea de que ahora lo reviso, pero tengo la idea de que esos samples los grabó Paul McCartney, pero quizás estoy inventando yo. Ahora mismo lo reviso y les comento después del corte. Vamos a escuchar Vegetables y vamos a un pequeño corte y regresamos a seguir este pequeño homenaje a Brian Wilson. Vegetables card off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Table vigil. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so Oh.

La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Eso que sonó se llama Thank Him y es un bootleg de Beach Boys que aparece ahí en una compilación bastante curiosa que entiendo que tiene un origen un tanto criminal porque proviene de algunos demos, descartes y otras cosas que fueron robadas de la casa de un archivista de Beach Boys y publicado por alguien bajo el título Get the Boot. Pero bueno, pues, digo, ya que se ha hecho disponible ahí en internet, creo que vale la pena disfrutar esta canción que quizás su calidad de grabación, que no es muy buena, contribuye a esa aura de misterio de lo que pudo haber sido. Ya revisé y parece que lo de que Paul McCartney haya hecho los ruidos de apio que suenan en Vegetables es una leyenda urbana tan solo. No hay ningún registro de que Paul McCartney haya estado ahí en el estudio de grabación. Pero bueno, creo que justamente porque es descabellado, es perfectamente posible dentro del universo de Brian Wilson que siempre tenía estos desplantes, estas salidas de tono que en ocasiones eran muy chistosas, sin duda, ¿no? Como lo prueban algunas de las cosas que ya escuchamos y algunas cosas que vamos a escuchar. Otra anécdota chistosa con respecto a Never Learn Not to Love que escuchábamos hace rato. El ingeniero de la banda, Stephen Desper, asegura que los Beach Boys no pusieron el crédito de Charles Manson porque este tenía un largo historial como ladrón, ¿no? Entonces, bajo esta lógica un poco como de que el ladrón que lo roba al ladrón de alguna forma está reivindicado, decidieron no darle crédito a Charles Manson, que no sé si eso termina siendo peor o mejor. No lo sé, quizás esas son consideraciones que están muy lejos del universo de Brian Wilson. Vamos a escuchar ahora una prueba de que Brian Wilson era una persona con un inmenso sentido del humor. Esto que sigue se llama Smart Girls y es un intento de Brian Wilson de atacar el género del rap. Hay un pequeño, bueno, esa es mi interpretación, pero hay un pequeño tono ahí medio, no sé, quizás voy a disparar demasiado lejos, pero del blanco, pero un tono quizás un tanto clasista, un tanto racista ahí con respecto al género del rap y algunos de sus tropos más conocidos, ¿no? Con respecto, no sé, por ejemplo, a la forma de referirse a las mujeres, ¿no? Brian Wilson justamente adopta en esta canción una postura de pues antimisoginia o algo así, asegurando que él no se fija en el aspecto físico de las mujeres, sino en su inteligencia. Pero bueno, más allá de esto, también funciona como una especie de síntesis de la carrera de Beach Boys, porque tiene ahí varios samples de algunas canciones muy conocidas, lo cual hace un efecto muy, muy extraño. Ustedes lo van a escuchar ahora. Es bastante chistoso, creo. Esto se llama Smart Girls y es de Brian Wilson. Yeah. Bueno, eso fue Smart Girls, uno de los momentos más humorísticos de la carrera de Brian Wilson, en mi opinión. Me da muchísima risa la forma en la que usa los samples de canciones de Beach Boys y los integra dentro de la letra de esta canción, que habla de, pues eso, apreciar a las mujeres por su inteligencia y no por su belleza. Bueno, esa era la intención detrás de esta canción, pero termina siendo bastante más, ¿no? Como termina siendo, pues hay un popurrí de los mejores momentos de Beach Boys, tal y como lo veía Brian Wilson, ¿no? Que siempre tuvo una actitud ambivalente hacia su propio trabajo, por aquello de que era tan perfeccionista, tan clavado, tan obsesivo con las cosas que le interesaban. Y por ello, pues muchas de sus más grandes empresas quedaron truncas, como es el caso de Smiley Smile, ¿no? El que iba a ser la obra maestra de Beach Boys y que finalmente medio grabó a solas, y del cual ya escuchamos antes Vegetables, una de las canciones más chidas de Beach Boys, la verdad, junto con Never Learn Not to Love, que también es definitivamente de mis favoritas. Y antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a escuchar esto es una serie de cuatro canciones que aparecen en el disco Howland de Beach Boys, pero que en algún momento fueron publicados como un solo EP, con el título de Mount Vernon and Fairway, y que cuentan un cuento de hadas, que era una cosa que a Brian Wilson le interesaba. Bueno, era una de estos pensamientos rumiantes, de estas obsesiones que él tenía, los cuentos de hadas. Quizás por este talante de niño adulto, como bien dice el título de uno de sus álbumes. Vamos a escuchar entonces este pequeño cuento de hadas formado por Mount Vernon and Fairway, I'm the Pied Piper, Better Get Back in Bed y Magic Transistor Radio. Saludos, un saludo muy caluroso a Sharon, que está allá afuera escuchando, y que esta canción, bueno, sobre todo la que se llama Better Get Back in Bed, va a resonar con ella particularmente, estoy seguro. Vamos a escuchar entonces este cuento de hadas. Estamos en un pequeñísimo, ínfimo homenaje a Brian Wilson en la fórmula secreta por Ibero 90.9. There was a mansion on a hill, but deep in a secret kingdom where a young prince lived. He had four sisters and four brothers. The prince had a special bedroom on the ground floor with a window that looked down into a deep, deep forest. He could see distant lights from other castles in the kingdom from his window. During the day, he went to school. When it became night, he stayed by himself, usually in his secret, hidden bedroom. One night, while nearly everyone was asleep, he took out of the attic a radio, and he decided to listen to it. As soon as he turned it on, the wind outside of his room stirred up for a few seconds. He thought to himself, "I'll climb out that window and go sit out there with my radio." Out the window he went, sitting against a small stump behind some flower beds. The light from his bedroom window he could still see. The music of Bach was playing. After a while, it began to sound distant as the young prince gazed at this radio on his knee. The music was floating away from his hearing. What could be happening? He took it off of his knee and put the radio to his ear. Nothing happened. Then the transistor left his hands and was floating in the midair 2 feet off the ground. As the prince laughed, it suddenly turned around, and it was light green phosphorus in color. Dancing back and forth, the magic transistor started moving down his path. He could hear the sound coming out like nothing he had ever heard before. The trees were getting closer together, and flowers glowed with tinges of magic light as he followed, thinking to himself, "What's going on?" The transistor lifted slowly up to the top of a little tree and sat there while it slowly became louder to where the prince could hear it clearly. Fireflies shot across the path in front of the prince. He turned around and couldn't see the light from his window. There he was, watching, all alone, all by himself. He got a hunch to get back to his room, and he turned and ran right back. Seconds after he was in bed, he fell back to sleep. The next morning, he had forgotten all about what had happened the night before. But when nighttime came once again, his thoughts somehow found their way back to remembering the fascinating episode of the night before. Turned out his bedroom light and sat in his favorite chair. Thoughts danced through his head for a while. "Suppose I went to check and see if my transistor is still down there," he said. "I wonder what would happen." He sat up in his opened window, looking quietly down at the path. A firefly flew in his room and flew right out again. Down jumped the prince, and he went again to find his radio. Radio, glowing magic transistor radio, glowing magic transistor radio. As he made his way, he could hear something once again. There was that transistor up on the same tree. Then, from inside of it came a strange voice. You are the first to know me. You can't see me, I'm hidden, but you can see the green glow I make. I heard you laugh last night. I figured that you would be amused by me. Listen to this. Silken hair, more silken hair fell on. Escuchábamos antes Mount Vernon and Fairway, el cuento de hadas de Brian Wilson, narrado y acompañado por sus siempre sorprendentes arreglos musicales. Y ahora escuchamos She's Going Bald, porque bueno, al final este homenaje tomó el giro de un poco navegar por los lados más humorísticos de Brian Wilson. Esta canción, She's Going Bald, quizás uno de los despliegues más certeros de humor, ¿no? Dándosela a cantar en la voz principal a su primo Mike Love, que para aquel entonces estaba quedando calvo. Aun cuando algunos de los miembros de Beach Boys dicen que no se trata de quedarse calvo, sino de sexo oral. En fin, debe haber sido una época muy curiosa la que vivieron los Beach Boys, y probablemente el efecto que hacían las sustancias que existían en aquella época difícilmente son replicables en la actualidad. Sea como sea, se divertían muchísimo. Escuchemos She's Going Bald. She made a beeline to her room and grabbed all kind of juice. She started pouring it on her head and thought it growing back. You're too late, mama. Enough mama. Upside your head. No more, no more, no more, no more. Upside your head. Too late, mama. Enough mama. Upside your head. You're too late, mama. Another upside your head. No more, no more, no more, no more. She's Going Bald, The Beach Boys. También aparece en el Smiley Smile, este disco de infinita inventiva, de infinita experimentación, dentro de unos parámetros muy claros, que era el pop. Pop rock que pues estaba de moda en aquella época. Y bueno, esto en ningún sentido se debería interpretar como una retrospectiva, como un repaso, como una antología, como una síntesis, ni nada de eso, de la carrera de Brian Wilson. Simplemente de un pequeño escarceo por los rincones más extraños, chistosos, sorprendentes, de una carrera bastante sorprendente, puesto que ha habido y habrá en la historia de la música pocas mentes que funcionen de la manera en que funcionaba la mente de Brian Wilson. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy José Luis Rangel, esto fue La Fórmula Secreta. Ahora les dejo, ya para despedirme, con la que Brian Wilson consideraba que era la primera canción que él había escrito, aun cuando sus historiadores, archivistas y compañeros de banda y colaboradores opinaban otra cosa, decían que él había escrito otras canciones antes. Pero bueno, vamos a escuchar Surfer Girl y nos despedimos. Gracias por escuchar La Fórmula Secreta. Adiós. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Háganle Como Puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. Esta semana queremos tocar un tema que se volvió pertinente por lo que ha sucedido en las noticias en estos últimos días y tiene que ver con el espacio conocido como la Antimonumenta, o más bien donde está la Antimonumenta, antes Glorieta de Colón, pero dejo que José Luis lo explique porque lo va a hacer mucho mejor que yo. Antes la Glorieta de Colón, después la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde justamente se monta la Antimonumenta. Si recordarán, en 2020 se llevó a cabo el retiro del Colón de la Glorieta por la serie de sopretexto de protegerlo y de mandar a limpieza, sobre todo, que fue el motivo que dieron en ese momento. Lo retiraron porque el pobre conquistador estaba absolutamente acosado y tuvo miedo, lo cual en alguna buena medida creo que todos festejamos muchísimo. Fue un gran acto de toma del espacio. Y más que hablar de Colón o la Antimonumenta, lo que se vuelve interesante son ese tipo de acciones en los contextos recientes en los que se están llevando a cabo. Es una nota que cojea porque salió una nota donde el gobierno de la Ciudad de México estaba removiendo las vallas que rodean la Antimonumenta y hubo una protesta fuerte, no solo de las mujeres y de los grupos feministas, sino de algunos otros sectores de la sociedad, de grupos de representación indígena, en fin. Fuerte en el sentido de que hubo una oportuna intervención de cuerpos en el espacio que forzó a que el gobierno tuviera que salir siempre con justificaciones que nunca terminas de creer. Paradójicamente, en la medida que no terminas de creer porque no se quitó la Antimonumenta, esto es preciso decirlo, no se quitó, se suspendió la acción, sobre texto de lo que ustedes quieran, se volvieron a poner las vallas. El hecho es que no hubo crimen que perseguir, vamos a decirlo así, ¿no? Salvo el hecho de que quitaron las vallas, lo cual no es menor, desde luego que tiene una importancia significativa, pero que también es cierto que esto nos remite a algo que hemos hablado muchas veces, independientemente del contenido de la nota, es cómo circula la información hoy en día. No hay factotum, no hay hecho real de haber removido la escultura. Hay una distorsión de la acción que hace que las cosas se muevan de otra manera a las que no necesariamente estamos acostumbrados. Resulta sí que hay movilización en redes, hay movilización de mujeres, se restituyen las vallas y así como solo era un montecito, nada más eran unas vallas que íbamos a limpiar. Eso es lo que se vuelve muy patético en este tipo de declaraciones que hace el gobierno de la Ciudad de México. Cuando había baches donde se cayeron los discapacitados y cuando hay una operación, al menos no consensuada con los grupos de interés, de intervenir un espacio que fue apropiado en algún momento y que en ese sentido ya no le pertenece al gobierno. ¿Por qué es relevante? Por lo que significa una movilización social hoy en México, hoy en el mundo. Independientemente de que todo es dialéctico, nada es sin su negación, también es cierto que estos movimientos dejan ver o muestran o hacen síntoma, por decirlo en términos psicoanalíticos, hacen síntoma de cuál es la pertinencia, la importancia y la posible significación que tiene un afecto social en el espacio público. Y esto lo digo en relación con las otras manifestaciones que hubo contra la gentrificación, que de nuevo, no estoy haciendo juicios si se vale o no se vale o si la gentrificación es buena o mala, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que significa una movilización y la importancia que tiene o no en la construcción de una demanda legítima.